Decíamos que queríamos charlar sobre una noticia que nos llegó y queremos difundir, porque entendemos también que es algo que la gran mayoría de los medios tradicionales oculta, que es la aprobación de un nuevo transgénico, muy poderoso, muy negativo, digamos, vamos a decir. ¿Se acuerdan, Carlos, de lo que sucedió allí por el año 1996 con la aprobación de los transgénicos y demás? Después, lo que pasó también allí por mediados de los 2000 con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con también el visto bueno de Monsanto y demás. Lo que quiero decir es que aquí, gobierno tras gobierno, se han aprobado y se han dado los okays a la contaminación y la apuesta también, además, a una estructura de producción que es apostar al monocultivo y a la contaminación, a la destrucción de muchísimas partes del territorio. Y esto es, digamos, como la parte 2, digamos. Vimos la parte 1 durante muchísimos años, está la parte 2 y peor. Entonces, tuvimos la suerte y convocamos a Guillermo Folguera, que la tiene clarísima, porque tiene una amplia formación, él es biólogo, es profesor de la UBA, es investigador del CONICET, y lo entrevistamos y queremos compartir con la audiencia parte de esta charla que mantuvimos hace unos días, con una pregunta inicial y bien básica de qué es el HB4, qué significa, y lo responde de manera sintética y bastante clara en el audio 1, Nacho. Bien, el trigo HB4 es un transgénico, es un trigo modificado genéticamente con técnicas que fueron aprobadas en Argentina a mitad de la década del 90, que involucra la incorporación de genes de una especie en otra. Estos genes se hacen en general, se incorporan buscando algunas características asociadas que pueden ser tanto de orden comportamental como físico. Y en el caso del trigo HB4, las características que le confiere son dos, que son la resistencia al estrés hídrico, a la sequía, que es propio de la tecnología HB4, por lo menos en los términos de promoción de la propia empresa, y la resistencia a un herbicida, que es el glufosinato amonio. Estas dos características son parte central del análisis que debe hacerse en términos de sus posibles implicancias, pero además, evidentemente, se involucra o se trata de una modificación genética que ya superó en Argentina el número 60, creo que va por 63 o 64, de organismos genéticamente modificados y que van directamente a la incidencia de las prácticas agrícolas de nuestro país y de la alimentación, pero también de la forma de vida de los pueblos. Bien, sintético, claro, la parte más técnica, más biológica, de lo que significa este tipo de transgénico, ¿no? Que es como lo de antes, pero más potente, ¿no? Carlos, ¿verdad? Sí, sin ninguna duda, Nico. Y muy cierto lo que vos decías de cuando festejaban la llegada de Monsanto al país, ¿no es cierto? Y evidentemente llegó para quedarse, no es para alegrarse, precisamente. Sí. A continuación, le preguntamos a Guillermo Folguera, a quien entrevistamos hace unos días y muy amablemente nos respondió con este conocimiento, insisto, muy, muy amplio que tiene sobre diferentes temas, con esta mirada, digamos, desde la biología, desde la filosofía, además, y le preguntamos cuáles van a ser las consecuencias en diferentes aspectos. Él las explica muy bien aquí de manera más extensa, y toca también temas fundamentales incluso que hablan de los medios de comunicación. Vamos a compartir ahora el audio 2 y ya después, bueno, le damos cierre a esta interesante entrevista que hicimos con Guillermo Folguera. Esta aprobación se enmarca en general de lo que muchas de las comunidades y muchos de los sectores que vienen criticando entienden como políticas extractivistas, que son proyectos que involucran grandes escalas. Esto es un tema muy importante, comprender que los transgénicos no pueden pensarse a pequeña escala y que involucra una modificación en hábitos y en prácticas que va a incidir tanto a grandes en grandes espacios como en grandes tiempos. Toda práctica extractivista tiene esta serie de coordenadas que involucran alta tecnología, llamadas tecnologías de punta, etcétera, fuerte incidencia espacial, temporal, y el nexo directo con la producción de lo que se llaman commodities, que son productos de bajo valor agregado que se exportan y que forman parte del mercado financiero internacional. En el caso del trigo transgénico, fue generado a partir de una alianza entre tres instituciones. Una es CONICET, institución en la cual yo trabajo. Otra es la Universidad Nacional del Litoral, que ahí tiene como investigadora encargada del proyecto Raquel Chan. Y después una empresa de capitales locales, pero nada menor a la hora de explicar esta situación, que es Bioceres, que tiene entre algunos actores a los conocidos Gustavo Groco Patel, el famoso rey de la soja, uno de los actores más importantes que dio este modelo y con enorme incidencia en mucho de lo que se aprueba. Otro es el conocidísimo Hugo Sigman, que tiene negocios también farmacéuticos, fue parte del principio activo de la vacuna AstraZeneca Oxford recientemente, o del anuncio de las megafactorías de cerdo a través de Biogénesis Vago, entre otras tantas cuestiones. Y después, para que evidentemente subrayar que en estas cuestiones no hay grieta, Huervo, que es uno de los principales responsables de la sección rural del Grupo Clarín. Estos actores de capitales locales, pero de enorme incidencia, y que ocupan evidentemente mucho de la política local, regional, pero también con fuerte incidencia global, y en su convenio con el Estado, logran en gran medida explicar cómo se aprueba por primera vez a nivel mundial un organismo modificado genéticamente que se sabe que va a incidir además fuertemente en nuestra dieta, en tanto somos grandes consumidores de trigo, y como en muchas de estas cuestiones, va a incidir en primera instancia en los sectores más empobrecidos de la sociedad, a pesar de las promesas esgrimidas. Como cualquier organismo genéticamente modificado, la primera cuestión a explicitar es que se trata de una apropiación privada, de una semilla, que además involucra una serie de riesgos y de alguna manera consecuencias esperadas que detallaré a continuación. Previamente marcaba el modo en el cual este trigo tiene dos características asociadas, dos características fuertemente asociadas, que son la resistencia al estrés hídrico y la resistencia al herbicida glufosinato amonio. Arranquemos por ahí el listado de consecuencias de alguna manera esperado que dará cuenta, no solo esperado en tanto a las propias características que mencioné, sino también esperado en función de lo que es la experiencia de 25 o 30 años con transgénicos en nuestro territorio y en nuestra comida, lo cual es muy importante capitalizar a la hora de comprender las consecuencias. En cuanto a la característica de resistencia al estrés hídrico, es muy importante entender que parte de lo que se entiende como la frontera agrícola y que de alguna manera marca el límite hasta donde puede cultivarse de la forma que se cultiva desde los grandes agronegocios, no es que se trata de cultivo per se, sino es lo que se llama límites a la pampeanización de los suelos, ¿no? Tratar a todo el territorio argentino como si fuera la pampa húmeda. Ese límite en muchos de los casos del territorio argentino está dado justamente por situaciones de estrés ambiental. O sea, las condiciones ambientales son tan adversas para un cultivo que pretende emular a la pampa húmeda que no, para los productores no genera rinde, por lo menos a corto plazo. Lo que hace la tecnología HB4 es justamente tratar de vulnerar esta frontera agrícola y tratar a los territorios de diferentes lugares del país como si fueran pampa húmeda. Claro, tratarlo como si fuera pampa húmeda significa tratarlo como si las condiciones de precipitación lo fueran, como si la cantidad de nutrientes lo fueran, como si no se tratara esa situación de estrés hídrico, una situación a considerar y a cuidar. En este sentido, lo que en primera instancia se espera, y de hecho con la soja HB4 está pasando otro tanto, la soja HB4 es otro producto tecnológico, pero con la misma tecnología de estrés hídrico, digo, con la soja HB4 pasó otro tanto, lo que se espera es que justamente actúe presionando fuertemente sobre nuevos ambientes y en este sentido seguir extendiendo los desmontes y la deforestación en nuestro territorio. Si bien no hay muchas cifras oficiales, hay diferentes colectivos que vienen marcando, en este sentido es muy importante el trabajo que viene realizando Somos Monte del Chaco, colectivos que vienen marcando que Argentina se ubica en las últimas 2 décadas entre los 10 países del mundo que más ha deforestado, y el Chaco en particular, el impenetrable en términos porcentuales, la segunda región del mundo. Así que evidentemente la deforestación y el desmonte serán dos de las consecuencias que, dado la falta de control y de cuidado que actualmente se ocupa en el territorio y el rol cómplice, activamente cómplice, tanto del Estado Nacional como de los Estados Provinciales en estos procesos, en tanto el trigo HB4 le confiere la posibilidad a los productores de un puñado de generaciones para sacar un poco de rédito, muy posiblemente ocurra este desastre que involucra consecuencias muy marcadas. En tanto, por ejemplo, las condiciones de sequía que venimos sufriendo, las condiciones de inundación, que de alguna manera es el correlato esperado de estos procesos de sequía e impermeabilización de los suelos, y también, obviamente, al exponerse a condiciones ambientales más precarias, la situación de grandes incendios, tales como hemos visto muy palpable en los últimos años en nuestro país. Otro de las características, decíamos, que tiene asociado el trigo HB4 es la resistencia al glufosinato amonio, un herbicida de alta toxicidad. En ese sentido, es muy interesante, importante escuchar a los toxicólogos argentinos que vienen trabajando en estos temas, como también Marino y Rafael Lachmanovich, que han marcado el modo en el cual el glufosinato amonio es un herbicida presente en nuestro territorio y que este cultivo no va a hacer más que expandirlo y extenderlo. Y a los efectos tóxicos per se que tiene este tipo de herbicida, es muy importante marcar el modo en el cual interactúan, ¿no? Lo que se llaman efectos sinérgicos. Esta interacción no solo se da en el ambiente, sino que se da también en los cuerpos y generan efectos muy diversos. Actualmente la multiplicación de herbicidas y de químicos en general en nuestros ambientes ha sido denunciada desde diferentes sectores, siendo algunos de los efectos más marcados, por ejemplo, los efectos neurotóxicos, efectos sobre generadores de problemas en la tiroides y el ya conocido efectos sobre diferentes tipos de cáncer, lo cual lejos de presentarse como un problema para el Estado Nacional, se ha guardado un profundo silencio al respecto y una quizás de las marcas más evidentes de eso es la ausencia de una situación tanto de registro por parte del Estado argentino como de atención y prevención en las diferentes políticas. Y en este sentido es muy importante marcar la ausencia de una historia clínica ambiental seria que involucre en la atención hospitalaria la consideración, por ejemplo, de una situación de fumigación en frente a un hogar a la hora de la atención hospitalaria, y evidentemente empezar a preguntarse por las causas acerca de situaciones que se están viendo de manera cada vez más creciente, tal como la presencia de niños y niñas de pueblos fumigados en el Hospital Garrahan en la Ciudad de Buenos Aires, que viene denunciando hace tantos años Meche Méndez. A la contaminación química que hacía referencia, el otro fenómeno correlacionado, por ejemplo, la incidencia directa sobre el ambiente, sobre los ecosistemas, y también de manera directa sobre organismos que son claves. Uno de los organismos sin lugar a duda claves es la abeja, que la Sociedad Argentina de Apicultores viene registrando cerca de la pérdida de la mitad de colmenas en nuestro país con este modelo productor de transgénicos y químicos asociados, y que la abeja evidentemente es fundamental por varios motivos, además de tratarse de un insecto realmente hermoso. Hay una incidencia muy marcada en términos de que es uno de los principales polinizadores en las dinámicas ecosistémicas y además incide fuertemente sobre formas productivas. En tanto, Argentina es un gran productor apícola. Todo este registro, toda esta ausencia de consideración en términos de contaminación química del agua, aire y tierra, incidencia sobre ecosistemas, incidencia sobre la salud humana, es quizás uno de los efectos más marcados que además, a la hora de comprender las consecuencias, es muy importante marcar que esto no va a tener límites solamente en los pueblos fumigados, que ya sería de por sí una tragedia, sino también en las formas de comida, en la nutrición que involucra sobre nuestros cuerpos. En tanto, el trigo es un alimento muy consumido en nuestro país, con fuerte incidencia, por eso es parte de la campaña Con Nuestro Pan No, en pizzas, en sándwiches, en galletitas, en facturas, en la cotidianidad, en fideos, ¿no? En la cotidianidad, y muy posiblemente a los propios efectos de tratarse de un transgénico, que en ese sentido no hay estudios serios respecto a las consecuencias que pueden darse. En Argentina se asume que el transgénico no genera efecto, no se realizan estudios para verificarlo. Digo, a los propios efectos de los transgénicos, la multiplicación de químicos evidentemente va a dar esa multiplicación de químicos en nuestros propios cuerpos con algunas de las consecuencias que señalé previamente. A los efectos tanto en la degradación de la naturaleza como en la presencia química que involucra enormes consecuencias sociales, ambientales, y me marqué la parte de la práctica apícola, también es muy importante entender que toda la dinámica vinculada con los transgénicos y con estas altas inversiones estuvo fuertemente correlacionado en los últimos 25 y 30 años con pérdidas de pequeños productores. En este sentido se marca lo que se llama la concentración en propiedad y uso de la tierra, que es una de las consecuencias más claras de este modelo, que tiende a favorecer a los grandes productores. No es casualidad en este sentido que detrás de las semillas transgénicas aparezcan Hugo Sigman, Groco, Battel y Huergo, que son grandes impulsores de este modelo que ha generado que grandes sectores de nuestra economía se vean beneficiados con el llamado proceso de sojización, pero que en el fondo es justamente la expansión de organismos genéticamente modificados en nuestro territorio. Y hay otro punto más, junto con la pérdida de pequeños productores, la pérdida de apicultores, que es, de manera más general, la degradación de la matriz productiva. Son modelos incompatibles con otras formas de producción a menor escala, e inclusive algo que va a generar mucha rispidez, posiblemente, en los próximos años y diferentes problemas económicos, es que el trigo tiene un factor contaminante, creo que cerca del 14%, con el trigo no modificado genéticamente. Esto es que un campo de trigo modificado genéticamente al lado de otro que no lo es, muy probablemente actúe como un factor contaminante, lo cual va a incidir directamente sobre mercados que hoy no aceptan importar organismos genéticamente modificados. El último eje que me interesaría trazar y que me parece fundamental también como investigador de CONICET y docente de la Universidad de Buenos Aires es cómo este tipo de proyecto diluye la distinción entre lo público y lo privado. En este sentido es realmente alarmante escuchar a una investigadora de CONICET como Raquel Chan, que soslaya todos los problemas y riesgos que acabo de mencionar y que presenta un montón de promesas de orden económico y macroeconómico, tal como hace el CEO de Bioseres, Federico Trucco, sin mayor distinción. Esa pérdida entre lo público y lo privado ha sido, sin lugar a duda, uno de los grandes formas y triunfos del neoliberalismo, y que a 25 o 30 años de esa situación, quizás debemos reconocer que ahora en otras formas, con otros discursos y bajo otras banderas, reproduce esta idea absolutamente fuera de la realidad, de pensar que porque se vean beneficiados un puñado de grandes empresarios locales, el beneficio será colectivo. La experiencia marca, los análisis marcan y la propia percepción de este caso en particular marcan que lejos de tratarse de algo que beneficiará a un colectivo, veremos las consecuencias gravísimas a corto, mediano y largo plazo. Nada más que agregar a la interesante entrevista que hicimos a Guillermo Folguera, él es